gran aliado. Tu gran aliado nunca te abandona. Buenas tardes, ¿cómo le va, gente? Acá estamos, ¿qué hora es? Las 7 y 5 de la tarde, estamos acá en Tu Gran Aliado. Solos hoy, estamos acá con Santiago Rossi en los controles y Diego Dicuda, acá, quien te va a acompañar hasta las 9 de la noche con un poco de reggae music alternativo. Hoy la verdad que venía escuchando durante toda la semana un reggae, esos que no son para escucharlo mientras cocinás, ni mientras barrés. Mientras barres puede ser, porque bailas un poco. Pero la verdad que eso, bien viejito. Me cansé de la masterización, de escuchar bandas que suenan y vos decís, uy, ¿cómo hacen para sonar así? No, basta, me cansé de eso. Entonces volví a lo viejo y dije, me quería sentir en una playa, cerca de un coco, ahí colgado. Entonces dije, bueno, vamos a preparar cosas viejas. Pero siempre todo tiene su contradicción, así que vamos a empezar con un tema nuevo hoy. Porque hay una banda que estuve escuchando mucho, Extra Brasileros, que bueno, ahora vamos a pasar el tema. Para que te comuniques con nosotros, 466-6559 o un mensajito de texto al 1561-540-359. También recordá que podemos estar acá transmitiendo por internet a fmmoreno.blogspot.com. Y ahí hay un link, arriba a la derecha dice Radio en Vivo, te metes y bueno, nos escuchás desde cualquier parte del mundo. Esto es wow, así, como que llegamos hasta, no sé hasta dónde llegaremos porque no sabes dónde te levantan el link. Pero bueno, aquellos que estén en la web pueden mandar un mail a turanaleo@fmmoreno.com.ar. Pero vamos a la música, ¿le parece? Vamos a escuchar Estrada Brasilero haciendo Bye Bahia. Quero levar você comigo quando São João chegar, buscar o velho porto amigo e lá se amarrar. Quando o sol se for e o brilho doce do luar banhar a ilha do amor, luzindo em teu olhar, quero ver você brincando no passo tão gracioso ao som do bumba boi dançando com um jeitinho bem. Yeah. zabumba, pandeirão, truando ao amanhecer. Beleza, riqueza do São João, em São Luís você vai ver. El que frena su lengua, protege su vida. Pero el ligero de labios, provoca su ruina. Tu gran aliado, las palabras justas en el momento indicado. Continuamos acá en Tu Gran Aliado. Te recordamos que puedes mandar mensaje al 1561-540359 y programar con nosotros de acá a las 9 de la noche esto que te proponemos, un poco de reggae para bajar. Encima hoy que hay lluvia. Va, hoy no está lloviendo, pero está feo el día. La verdad que está para quedarse en casa escuchando la radio o preparándose unas tortas fritas o ya bañándote de ahora. Corte que cuando después... es más tarde, ya estás tranquilito para acostarte a dormir. Y si hoy es franco, es tu franco, bueno, bañate ahora para después salir a reventarla. Y bueno, habíamos acabado de escuchar Estrada Brasileros. Y yo decía que estaba cansado de todo esto. Este reggae que pusimos recién es como muy, muy masterizado. Como que tiene eso de nuevo. Bueno, ahora vamos a escuchar algo que no es nuevo y tampoco es de este señor que es Inconin, pero es de John Lennon, Stand By Me. Pero bueno, vamos a escuchar una versión muy linda que hicieron acá para Tu Gran Aliado. And the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't shed no tears. Just as long as you stand, stand by. Stand by me. Oh, stand Estás acá en la 90.1 escuchando tu gran aliado que te trae reggae. Un reggae lindo. Ahora, esto era para ir, para distraerte, que te hayas preparado ya el tecito o el mate y te sientes dispuesto, saques las zapatillas, tiralas por ahí, por cualquier lado. Porque no está bueno que se acabe el fin de semana, lo decimos siempre. La verdad que no está bueno. Bueno, 22 grados hace. Está cálido. El otro día hacía 24 y estaba un poquito más pesado. Bueno, saludos primero. Me atacó la música por ahí de retorno. Saludos a Fer, a Agos, a Adriana, a Nacho que están en internet. Ahí la gente que está en fmoreno.blogspot.com escuchando la radio en vivo. Y bueno, les recordamos. Así, venimos con lo que veníamos trayendo, los regalos. ICDs, Desarmó y de Prasima. Hoy se van sí o sí las entradas para Prasima, que están los chicos que tocan, que iban a tocar el 20, o sea, este viernes. Fue el viernes, ¿no? ¿Fue 20? Sí. Este viernes iban a tocar en la Sociedad Italiana de Morón, pero bueno, se pasó la fecha y van a estar tocando este 27 en Chill Out, ahí en Colectora Gaona, a metros nomás del peaje. Y también está el CD Desarmó. Bueno, así que las entradas no tienen que decir nada, la verdad que llaman y se la llevan, porque una pena que queden acá. Hoy se van sí o sí. También después mandó un mensaje Ailen, nuestra amiga de siempre, que dice: pasen algo de Morado que mi hermano quiere escuchar porque nunca escuchó. Gracias. Bueno, vamos a cumplir con Ailen, ¿le parece, señor operador? Vamos a estar escuchando a Morado, un regalito, te hacemos un plus. A Morado, Rasbotti y Little Pepper haciendo Cuando Fumo. Oh, original combination. Desde Málaga City, desde Malaga llega. Pa cuando fumo de mí, pa cuando fumo de mí. El líder de mí. Cuando fumo de bichales, subo y no hay nadie que me baje. Listen, yo. Ya lo dijo el mora que fuma pa' entrar en ambiente. Gente, yo respeto, pero está plena pa' creyentes. Pa' todos los que piensan que la caña es árbol de la ciencia. Santa Trinidad conmigo en la contienda. Pa' que eso no mantienda que en el tiempo hay quien gobierna y está dando salida que el guay que lo merezca. En las alturas dictando sentencia. En la tierra busco inspiración con fumo de vitales en la meditación, junto al rey David y al rey Salomón. Yo me elevo a lo más alto del monte Sayón, y allí el emperador me da la bendición. Con el mismo verbo viene la inspiración. Rastaman cantando prende fuego a Sodom. La misión es conciencia y educación. Siempre hay un motivo para una nueva canción. En palabras de la ciencia es el rey de Dios. Yo me subo y no me baja nadie. Meditation solo en mi habitación y el droga, nada de adicción, entiende. Que la mística del sacramento comprende. Que todo tiene su momento, entera. El vicio no es camino recto, la bendición más alta es la conciencia. Atento. Ahí pasaba Cuando Fumo de Morodo, Rasbotti, Little Pepe para ahí, para Ilem. Nuestra amiga de siempre que dedicaba a su hermano, que es el señor X, porque no sabemos cómo se llama. Pero bueno, a la gente que está allá en la web, que nos está haciendo el aguante, así pueden entrar. A vos que sabés que, mira, hay alguien de Moreno que dice, yo tengo mi primo en Paso del Rey, tal vez le gustaría este programa. Y el problema es que la radio no llega hasta Paso del Rey. ¿Cómo es? Tal vez el primo tiene internet y le dice, qué bueno, la internet me soluciona la vida. Entonces, vos pasale el link de la radio a tu primo, a tu abuelo, a tu tío o a cualquiera que tenga internet. Decirle, che, escuchaste el programa que está bueno. Y ahí es, fmmoreno.blogspot.com y radio en vivo para todo el mundo. Y bueno, hablando de eso, estábamos hablando con la gente ahí en internet. Y nos decía, pidan algo de Scatalyze. Bueno, para Adriana y para Lucas, los mejores, así me dijeron, díganme que son los mejores. Bueno, para Adriana y para Lucas, los mejores allá de... ¿dónde es que viven? Re lejos. Bueno, después digo dónde viven, no me acuerdo ahora dónde vive mi hermana. Pero bueno, ellos, para ellos, Fidel Castro de Scatalyze.

Así que Jorge, bueno, vamos a pasar otro de Morodo si le gustó. O si no, que mande y pida otra banda que no sea Morodo, no sé, tal vez. Hay un montón acá de re. Acá también te puedes acercar a Saber 81, como lo hizo Muriel Petronio. Y bueno, también pedir temas desde acá, porque tal vez no estás en tu casa o no tenés crédito, andás cerca por Moreno y justo recién bajaste del tren y listo, te quedás. Y venís acá, tomamos unos mates, pasamos, escuchamos música, hablamos, reímos, tantas cosas se pueden hacer. Pero bueno, la idea es que acá pidas por cualquier medio, o podés llamar al 466-6559, o mandar un mensaje como lo hizo Ailén al 1561-540-359, o si estás ahí en la web, para los chicos de Villa Adelina, que me había olvidado que eran Lucas y Adriana, que le pasamos el tema de Scatalyze, también puedes mandar un mail a... Ahí va a ir al programa que sale los jueves, ya me estaba confundiendo, a tugranaliado@fmmoreno.com.ar o si no, a tugranaliado@hotmail.es. Y bueno, seguimos. ¿Con qué vamos? ¿Vamos con algo del señor Bob Marley, le parece? Bueno, cuando quiera. Minutos pasaron de las 7 de la noche o de la tarde. ¿Cómo se le dice cuando está así y estás acostumbrado a que sea de noche y cuando recién empieza a ser de tarde? Cambia. Tarde-noche. Bueno, a la tarde. Estamos en las 7 de la tarde. Entonces, seguimos acá en Tu Gran Aliado, escuchando puro reggae music. Pasaba el señor Bob Marley con Caution. Y bueno, para seguir así. No sé si en lo Only vamos a escuchar a los señores African Brothers, que en realidad es muy curioso porque el cantante empezó como solista y se hacía, era su propio operador de sound system, Entonces ya desde los 60 él ya se ponía sus vinilos y cantaba solo. Después luego se sumó con otro señor más y bueno, fueron en que lo empezaron a tocar esto, que es Torturando. Oh yeah. The day you come knocking at his door, but he won't let you in. Says you are full of sin and my contamination. I know he's torturing you, girl. I know he's torturing you, girl. He says you're the last verse he would speak to in this world. Yes, he says he won't let emotion rule his reasoning. And although he feels something for you, baby, oh no, that's why torturing you, girl. I know he's torturing you, girl. He would speak to in this world. Yes, he says he won't let emotion rule his reasoning. And although he feels something for you, baby, oh no, no, torturing you, girl. Oh yeah, torturing you, girl. Dale al micrófono aire, que quiero estar al aire. Bueno, ahí lo que pasaba era African Brothers haciendo... Torturándose. No sé cómo sería la traducción en castellano, pero es torturing. El tema ese, que bueno, estaba viendo yo cuando leía un poco sobre la banda y... es interesante porque después terminó ahora la vida de este señor, el cantante terminó siendo productor. Pero... no sé, era esas bandas que me gustaba, me gusta traer, porque como no se escuchan todos los días en todos los parlantes donde vayas caminando. Bueno, hoy estamos solos, sí, Facundo me estoy, Hugo Ayala no han aparecido en todos los señores de vida. El señor Taguado está en su periodo de embarazo, así que tampoco está. Estoy yo solo, Diego Dicut, allá en los controles, Santiago Rossi. Y bueno, la gente que se acerca acá a Saber 81, que también te puedes acercar vos. Acá entre Ceballos y Piovano está la reja negra, así ahí la reja, te metes y decís, hola, está la radio, vamos a tomar unos mates. Y bueno, vamos a tomar unos mates. ¿Qué vamos a escuchar? El Nati Combo. No pueden parar este tren. Stop. Estamos acá en el aire de vuelta. Van rapidito los temas, como que vamos a elegir uno de 8 minutos. Uno de cultura profética en vivo en Panamá. Vamos, a ver, póngase a buscar. Yo recuerdo que si querés, puedes llevarte. Acá tenemos para regalar las entradas para ver a Prasima, que van a estar tocando el 27. El 27 ahora de este mes, sería el viernes que viene. En Chill Out, esto queda en Colectora Gaona, ahí a metros del peaje. Así que también, si quieres el CD para ir escuchando esta banda que es Prasima, que en realidad está en portugués y significa para arriba, está muy buena. Nosotros, cuando vinieron los chicos que iban a venir hoy, pero bueno, se ve que no quisieron venir o no pudieron. Bueno, está muy, muy bueno el reggae que hacen, algo bastante. Ahí con máquinas, está interesante la movida que hacen. Bueno, puedes tener CD, tal vez tenés una semana para escucharlo, decidirte. Pero bueno, las entradas se van hoy sí o sí. O tal vez el viernes mismo en Aguas Fuertes o en otro programa se pueden sortear las entradas. Pero la idea es que se vayan hoy. Y bueno, tenemos eso y el CD se armó también. Si lo querés llevar, está todo acá. Está todo. La verdad que lo que hay para llevarse, ¿qué más está? Hay unas sorpresas que me parece que no se pueden decir, pero bueno, hay sorpresas en Turán Aliado que ya se van. Vamos ahora a corroborar bien si se pueden decir. Vamos a llamar y bueno, después vemos para un par de regalitos ahí. Que bueno, esto se hace todo a pulmón, pero siempre hay algo para regalar. Vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar, señor operador? Cultura Profética haciendo Luciano. Vamos a escuchar Luciano, entonces, bueno, igual también estamos bien escuchando Luciano. Pobreza y resistencia. Chuba, chuba, chuba, chuba, babe. Oh, oh, la, la, la, la, la. I know. And to be rich and living in agony. No, it is better to be poor and simple, and your mind is free, than to sell your souls for vanity. No, some all they want is silver and gold, yeah. Diamonds and pearls, the things of this world. Oh Lord, they'll do anything, they'll say anything, just to live the life of a king, yes. But it's better to be poor and simple, and your conscience sets you free, and to be rich and living in agony, yes, Lord. It is better to be poor and simple. Your mind is free than to sell your souls for vanity. Oh Lord, I know. ice and some sell them crack. No cash. And turn other human beings in Haiti. Yes, Lord. Some sell them crack and sell them cocaine. Oh gosh. And drive the younger girls insane. Yeah. They're blind and cannot see. What will their answer be when they are face to face with destiny? Oh Lord. Yes, it's better to be poor and simple, and your conscience sets you free, than to be rich and living in agony. Yes, Lord. It is better to be poor and simple, and your mind is free, than to sell your soul for vanity. Too bad to tell, too bad, too bad, babe. It is better to be poor and simple, and your conscience sets you free, than to be rich and living in agony. Oh, God. It is better to be poor and simple, and your mind is free, and to sell your soul for vanity. Some will say to be poor is a crime, oh Lord. But it's better to be poor than rich with a filthy mind, oh Lord, yeah, yeah. Because of they crave and lust for vanity. They have no time or love for humanity, oh Lord. No somos rebeldes, somos revolucionarios. Desde las raíces luchamos contra Babilón. En la batalla contás con tu gran aliado. Escuchar reggae por FM Moreno, tu estación de música. No se manifiesta. Pasaba Pobreza y Resistencia de Luciano, y sabemos que hay 5 personas escuchando en internet porque tenemos una página mágica que nos dice cuántas personas están ahí escuchando, así que manda tu mail a tugranaliado@fmmoreno.com.ar y pedí cualquier tema que se te ocurra. Listo, terminó, ahí está. O si vos estás en Moreno, 466-6559, el teléfono para que te comuniques acá, llames y diga: hola chicos de Tu Gran Aliado, ¿están ahí? Y ahí se escucha la gente que aplaude. Sí, estamos acá. Pedido tu tema. ¿Qué quieres escuchar? O comentame qué te estás haciendo, qué estás haciendo en este momento ya. Así. O si no, un mensaje de texto al 1561-540359. ¿Fue muy rápido? 1561-540359. Así es. Desde Moreno. Va, igual si no estás en Moreno también lo puedes mandar en el celular. Si estás en otro lado, tenés que llamar con el 0237. Porque es la característica de acá de Moreno. Pero bueno, vamos a escuchar un temón. ¿Le parece? Ahí está sonando de fondo Cultura Profética. Mandalo otro así, ya mandalo. Un tema de antes. De antes. Cultura Profética. Puerto Rico acá presente. Segundo, por favor, preciosa. Uh-huh.

Mirá cómo quedó el auto. Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo, 727, Moreno. Comuníquese al 462-1214. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando Tu Gran Aliado por FM Moreno, tu estación de música. Bueno, seguimos acá en Tu Gran Aliado. Pasaron 2 minutos de las 8 de la noche. Se vienen unos tambores. No lo queríamos quemar, pero bueno, se vienen unos tambores a calentar acá el estudio. Vamos a escuchar un poco de... A vos que te gusta el hip hop, ponelo ya de ahora. El señor Yellowman, allá Jamaica Blanca. Well, this is feeling in the morning, right? Well, this is feeling in the morning, right? What think about the morning, right, sir? Well, the morning ride is a very nice ride. And you, miss? Morning ride are the longest ride. Yeah, you know. She said, give me the morning ride. Give me the morning ride. And if you slip on your slide, you're going to broke your backside. Give me the morning ride. I said, give me the morning ride. Come on, no matter where you run, no matter where you hide. Some girl don't have no shame and pride. Give me the morning ride, sister. Give me the morning ride. Me a go tell you about Fia Ellington. She rock in a JBC station. She born Gemini Moon in a Portland. Chum and I see me take a 33 go a JBC. I didn't sight Fia but I sight her man. He never come back till 12:45. I didn't take a bus, so I take a minivan. Say, and that van a book here, Ellington. This is what she say to yellow man. Say to, give me the morning ride. I say, fi, give me the morning ride. She say, no matter where you run, no matter where you hide. You sleep on your side, you win, broke your backside. Give me the morning ride. I say you coulda never hide from Jah. Tell me you coulda never hide from Jah. Is only Jah is my meditator. Is only Jah, divine strength and power. Is only Jah, bird rightful rule. If I strength and power, you could never hide from Jah. Come on, I say you could never hide from Jah. Come on, you get away from me, but you no get away from Jah. You get away from me, but you no get away from Jah. You could never hide from Jah. Come on, I say you could never hide from Jah. Do it. Oyere Joleo, Oyere Joleo, Oyere Joleo, Oyere Joleo. So bueno, seguimos acá en Tu Gran Aliado. Ahí se escuchan de atrás los tambores. Ya están acá los chicos de Raja la Tierra, ¿sí es, no? Sí, sí. Hola, Mati, ¿cómo andás? ¿Cómo va, Caíto? Bien, bien. ¿Cómo andas tanto tiempo? Y acá, lo que es la vida, ¿no? Nos cruza acá en un estudio de radio. Buenísimo. Bueno. Bueno, primero 466-6559 para comunicarte, pedir cualquier tema, pero para dentro de un ratito. Así que anda pensando el tema y después pedí lo que quieras. Bueno, ¿qué es esto Raja la Tierra? Sí, porque queda como muy abierto. Sí, bueno, comento. Bueno, primero quiero saludar a la gente, a los chicos, acá a la radio. Y bueno, Raja la Tierra es un grupo que nació a partir de un taller que vengo dando, que el taller es de percusión malinque, percusión africana. Comento un poquito lo que es la percusión malinque. Malinque viene de un imperio africano que proviene del siglo XIII. Este imperio malinque comprendía en ese momento países como actualmente, que son países: Guinea, Mali, Senegal, Burkina Faso, toda la parte de la costa oeste de África. Bueno, y ahí se tocan los tambores, como el djembe, que es como una copa, que hace como, si ustedes se pueden dar cuenta, que es como un mortero, que en un principio ahí la gente por ahí hacía su comida, todo, bueno, después le dio una forma como para poder expresar sus cosas. La música, digamos, está acompañada de las situaciones diarias, cotidianas, ¿no? Como que no se desprende de lo que hacen. Por lo general son ritmos que tienen que ver con ritmos de cosecha, de casamiento, de cazador, con situaciones diarias que van llevando. Son más bien funcional, el estilo de música que hacen. Son ritmos tradicionales. Bueno, eso, un poquito. Eso es un poquito. Van a estar tocando. ¿Cuántos son los que integran el taller o el grupo? Y por ahora, bueno, estamos ahí, que están del otro lado. Brenda, Carlos, MC Carlos, Mauro Cinte y, bueno, Io. Io, Caíto. Y bueno, y tratan de tocar todos, ¿no? ¿O tienen alguna función en especial cada uno? Y bueno, en este caso, ahora, en principio, está como más bien definido los roles de la gente del grupo, digamos. Como en principio eso, después vamos a ir como rotando, y estamos más que nada como tratando de meter, digamos, lo que es la música esta tradicional, y también tratamos de fusionar por ahí con algún raga o de a poquito y meter a otras cositas. Bueno, ¿le parece escuchar algo? Buenísimo. ¿Están preparados las manos ahí para tocar? Sí, dicen los muchachos. Bueno, subile al señor Ernest Wrangler en la cortinita y vamos a escuchar los tambores del otro lado. Para finada, aliança varim, anhanga com boca caralho. buenísimo, buenísimo. Estamos ahí al aire, mandale cortina a DJ. Vamos ahí. Bueno, a ver. Estamos, ¿no? Bueno, ¿qué era lo que acabamos de escuchar? Lo que acabamos de escuchar era un ritmo intitulado Funkani. Funkani, ¿y qué viene de...? Es un ritmo más bien festivo que lo utilizan, o sea, para luna llena o, y en realidad para otro tipo de cuestiones. Por ahí hay ritmos más específicos que, bueno, que son, por ejemplo, hay ritmos que son bien específicos como para de casamiento, de medicinal, cazador. Esos sí son bien específicos para eso. Este, bueno, por ahí lo usan, bueno, vamos a tocar, no sé. Vamos a bailar. Vamos a bailar, una cosa así. Bueno, así ahora, para empezar estuvo bueno. Ahora se vienen con algo. Algo ahí, una mezclita. Bueno. Ragamufiada. Ragamufiada, ¿va a cantar el señor? Ay, que con el nombre artístico. El Carlo, Pribabay. Bueno, vamos a escuchar a los chicos, estamos acá en la FM Moreno. Es raro porque estamos en acá, en el medio del donde nunca se está, haciendo la radio del lado de afuera. Medicina, salga de la casa a bailar, que hay tambores un domingo. Ay, la gente se habrá acercado ahí afuera de estar ahí, vamos a abrir la ventana ahora. Pero bueno, estamos acá. Ahí se suma la gente de tocar los tambores. Y bueno, yo me quedo cerca del muchacho. Listen combination para toda la gente, ella. Una vez más aquí representando Raja la Tierra. Wey. Ragamuffy suena, ya prende la vela, porque con este ritmo es tu alma la que eleva yo. Ragamuffy suena, ya prende la vela, porque con este ritmo es tu alma la que eleva, ey. Africa Style y te traje para ti, para que sepa que yo te lo hago como me sale así. Africa Style y te traje para ti, para que sepas que lo hago como me sale así, ey, sí. Una vez más, listen combination, Raja la Tierra. Puy. Buscando inspiración, ven el reggae pa' cantar. Explota mi corazón que tiene cosas que contar. De toda esta porquería ya no puedo respirar. No quiero que mis hijos de esto se tengan que alimentar. Cansado de la hambruna y la injusticia. Cansado de las calles empapadas en malicia. Y ya vemos todos los muertos en la noticia. Y no quiero que la chuta nos siga dando paliza. Es el sistema el que quiere matarnos. Es el sistema el que quiere separarnos. Tú solo tienes que fortalecer tu mente. Es la única forma, pues. Y están malditos del campo contra el fucking gobierno, tirando la comida mientras la gente está muriendo, llorando, sufriendo. Malditos bastardos arderán en el infierno. Y están malditos del campo contra el fucking gobierno, tirando la comida mientras la gente está muriendo, llorando, sufriendo. Malditos bastardos, ey, prima bye. Ragamuffy suena, ya prende la vela, porque con este ritmo es tu alma la que eleva yo. Ragamuffy suena, ya prende la vela, porque con este ritmo es tu alma la que eleva yo. Riva bye, Raja la Tierra, listen combination. We'll be right back. Bueno, continuamos acá en Turán Aliado. Esto es medio raro para mí estar de este lado porque la verdad que ni idea. Bueno, pero ¿qué tocaron? ¿Qué era lo que se escuchaba hoy? Lo que hicimos recién era un yolé, un ritmo tradicional africano también. Es un ritmo también festivo, es un ritmo de máscara, que es como para seducir así a la mujer. pero acá está mezcladito con así con un ramufi. Para el levante, ¿no? Ajá, para el levante. A ver, bueno, yo quiero... A ver, ¿nombre? Mauro. ¿Y por qué elegiste tocar la percusión? La verdad que siempre me gustó. Y bueno, en el caso de la percusión africana, tuve oportunidad de ver en un par de lugares, sobre todo en Capital. Hay un loco que se llama Jake, que toca bien, fue maestro de Cayo. Y después, bueno, lo vi a Cayo ahí en la plaza, tocando con los chicos, dando clases. Y la verdad que me gustó, me llama los tambores. Y bueno, me enganché. Acá estás. Sí. ¿El nombre? Brenda. ¿Y vos? Muestra semillas, ¿no? Shakeré. ¿Y por qué la percu? Y porque la verdad que me gusta hace bastante y lo encontré que estaba cerca de mi casa, porque todo quedaba muy lejos, así que me colgué ahí con Caio. Buena oportunidad para empezar. Sí, buenísimo. ¿Y señor acá? Bueno, Carlos. Aquí sí, estamos también con la percu africana. Yo venía tocando en una banda de reggae hace mucho porque me gustaba, tengo influencia de escuchar, viste, Santana, que tiene todo mucha percu latina, y me tiraba más por ese lado. Y me enteré que estaban enseñando percu africana acá en Merlo, y bueno, me acerqué, justo coincidí un día que estaban dando la clase, y bueno, arranqué con eso y le di para adelante. Y ahí estamos. Bueno, bueno, enseñando. ¿Cómo? Bueno, enseñando. No, sí, la verdad que sí, nada para decir. Lo conocemos a Caíto. Uy, vamos a tirar todo. Bueno, para saber más sobre esto. Bueno, tengo una paginita, www.almatambor.blogspot. ahí.com. Donde estás dando clases, tenés... Ahí está toda la información de los talleres y también otro tipo de información que tiene que ver con la música de raíz afro-latina y más que nada africana. Repito, bueno, esto es música malinque, es música para compartir, para divertirse y bueno, para que la pasemos bien entre todos. Por eso están acá hoy los chicos de Raja la Tierra. Vamos a una tanda, señor, y bueno, y volvemos con un poco más. Dale. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llamá al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Vivo y refrito. Como habrás escuchado, hoy le estamos rindiendo homenaje a Mercedes Sosa, una de las más importantes músicas de la historia de Argentina, una de las más reconocidas a nivel mundial. Creemos que es importante pasar este recital que grabó Mercedes Sosa a la vuelta de su exilio. Esto fue grabado entre el 18 y el 28 de febrero del 82. Vivo y refrito, los jueves a las 22 horas por FM Moreno, estación de música. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Toda la pasión, la información y la alegría tienen su espacio en la radio. La pelota es nuestra. El programa de la Liga Fox. Lunes de 20 a 21 horas por FM Moreno. Estación de diversión. Estado de coma. Pará. ¿Qué pasa? Escucho, ¿qué? Escucho ruidos. Alguien como haciendo sonidos con la boca ahí. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola con la radio? Sí, Sebastián y Cecilia los saludan. ¿Quién habla? Raúl Dengue. Una vergüenza ustedes. ¿Qué tal, Raúl? ¿Por qué una vergüenza? Porque anoche hicimos una excursión a un lugar frente al hospital, había una fiesta. Sí. Y bueno, tenemos internada una serie de compañeras. Ajá. De compañeras mosquitas en estado de alcoholización profunda. Ajá. Tenemos 3 como alcohólicos. Mire usted. Estado de coma, sábados de 13 a 15 horas, por FM Moreno, tu estación de diversión. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Lo esencial es invisible a los ojos. Tu gran aliado entra por los oídos. Estás escuchando Tu Gran Aliado por FM Moreno, tu estación de música. Seguimos acá en la 90.1 466-6559, el teléfono para que te comuniques, o un mensajito de texto al 1561-540-359. Che, escuchamos unas cortinas, al principio escuchamos Wrangling, después escuchamos otras músicas. Sí, bueno, uno que pasaron era Arafat Touré, que es un, bueno, ya falleció, es un gran percusionista de Guinea. Después uno de también de Guinea, Adama Dramé, y son todos tipos importantes de allá, digamos, ¿no? Ese, bueno, está vivo, por suerte. Y ahora estamos escuchando este Mandela, que es de... También de Adama Dramé. No soy yo el que está tocando. Bueno, vamos a tocar otro más. ¿Yo toco? Dale. Un soco. Lo que vamos a hacer ahora es un, sí, un ritmo de... que es un ritmo de circuncisión. Se llama soco. Ahí la circuncisión está entendida como un pasaje casi de la niñez, la preadolescencia, ya la adultez, digamos. Eso lo organiza dentro de las comunidades. El encargado es un señor que se llama, es un griot, que tiene la función de, bueno, de enseñarle a todos los chicos todo tipo de cuestiones sociales, culturales, para, bueno, después ingresar ya a la madurez, digamos. La adultez sería. Sí, sí, estarían como 3-4 meses ahí entrenando de todo tipo de cosas, ¿no? Música, historia, digamos. Más que bien, estamos hablando de tradiciones orales, digamos, ¿no? La transmisión de la cultura es oral, digamos. Mismo la música misma, lo que hacemos acá nosotros. No se practica un instrumento, pero... Sí, hay cosas escritas, digamos. Mismo, digamos, el tema de lo que quiero decir también, la historia de ellos, ¿no? Actualmente hay cosas escritas, pero en realidad son más bien tradiciones orales, digamos, que se transmite oralmente, ¿no? Por eso ese griot tiene una función muy importante, muy particular, y es como que es parte de una biblioteca viva, digamos, ¿no? Se va transmitiendo de generación en generación. También otra de las cosas que quería mostrar, bueno, presentar, digo, es, esto está combinado con de una tríada de graves, uno que se llama Dum Dum. A ver, vamos a sonar. El más chiquito, Kenkeni. Y este, el del medio, Zambam. Bueno, los tres tienen una melodía distinta según el tamaño. Están cubiertos con un cuero de vaca. Y a diferencia de los tambores de mano, que son los yembe, que son de chivo. Sí, son los que, bueno, directamente son. Y bueno, los yembe también son los que tienen voces. Cada tambor tiene una voz. Eso va a generar, digamos, el conjunto de esas voces va a armar el ritmo. El que dirige, por lo general, hay uno que dirige, que es el yembe, que te llaman el yembe fola. Es el que va a tirar las llamadas, los cortes, como para organizar todo este tipo de música. Que es, más que nada, estamos hablando de lo que es la... una polirritmia, digamos, ¿no? También tiene que ver con el hábitat que ellos viven, están, digamos, ¿no? En la naturaleza, digamos, esto de estar conviviendo con un montón de soniditos. Bueno, de ahí uno saca un montón de cosas, ¿no? Según... También las campanitas, ¿no? Sí, bueno, las chapas, bueno, por ahí esto es más, son accesorios que también en un momento hay mucha información, también más que nada en internet, por ahí los maestros te tiran alguna información, pero bueno, uno tiene que estar también buscando, digamos, ¿no? Digamos, es que hay un libro específicamente. Bueno, vamos a escuchar. Dale, ¿algo? Thank you. Bueno, bueno, seguimos aquí. Y bueno, ¿qué era esto que vamos a escuchar, recordás? Soco. Bueno, acá se me cruza uno por atrás. Vamos con una soca más. Bueno, fechas, dónde encontrarse. Fechas, por ahora, bueno, hay un receso así. Hasta, bueno, van apareciendo, digamos, de algún modo. Lo que sí, bueno, quería comentar un poco por ahí el tema de las clases y por ahí otras cositas más de donde estoy tocando. Bueno, las clases estoy llevando ahora los días jueves de 8 a 10 en la Plaza de las Carretas, acá en Moreno. Y también doy clases en la Facultad de La Matanza, los viernes de 8 a 10 y los sábados de 5 y media a 7 y media en la Facultad allá de La Matanza. Así un viaje. De, bueno, un colectivo. El oeste. También el oeste, pero el oeste de acá. Bueno, y si no, almatambor.blogspot.com. ¿Y otro lado? Nada, bueno, ahí está la página donde tenemos toda la información, digamos, por lo menos mía y también de lo que va saliendo, lo que estoy armando con distintos grupos. Aparte, bueno, de estar tocando con los chicos acá de Raja la Tierra, estoy tocando con también un grupo que ya venimos hace tiempo, con Tam Tam, que nos venimos presentando un par de fechas también importantes. Ahora vamos a estar tocando en el Festival Sumar, que se hace en el Parque Centenario el 12 y 13 de diciembre. Todavía falta, pero bueno, para anunciarlo. Con ese grupo más que nada hacemos también una fusión más que nada de este tipo de tambores con vientos, y lo que hacemos es afrobeat. El afrobeat por ahí, bueno, está más vinculado por ahí a la parte de lo que traía Fela Kuti en los años 70. Fela Kuti venía de Nigeria y traía por ahí combinado otro tipo de tambores, pero bueno, estaba más bien fusionado con vientos, todo tipo, un arsenal de trompetas, de saxo, y bueno, y el director, digamos, más bien como un funk. Bastante avasallante. Sí, sí, eran como 20, 20 y pico de personas tocando en escena y también bailando, chicas bailando. Bueno, y recuerdo el 12 y el 13, dijiste. 12 y 13, seguro, el 13 creo que tocamos nosotros, sí. Ahí en Parque Centenario. Eso va a ser un poco. Hay que anotarlo ahora si seguimos pasando la fecha. Bueno, ¿algo quieren decir, chicos? No, la verdad que muchas gracias por darnos la oportunidad de tocar en la radio y ojalá que tengan éxito y bueno, gracias a todos. Ah, saludos para el barrio, a la Blanquita ahí, a las chicas y bueno, nada más. Bueno, al que quiera tomar clase, la verdad que Caio es un capo. Acá en la zona me parece que no hay otro mejor que él, así que el que tenga ganas de estudiar esto, percusión africana, bueno, la verdad que si viene a tomar clase con él, está en buenas manos. Bueno, así es. Entonces los jueves de 20 a 20 largos. descuento. 10 pesos la clase. Bueno, en Las Carretas, ¿era? En la Plaza de las Carretas. De 20 a 24, 23. No, sí, o sea, las clases son 2 horas, de 8 a 10, pero bueno, siempre nos extendemos un poco. Claro, bueno, bueno, esto era Raja la Tierra. Raja la Tierra. Se va a estar escuchando seguramente por Moreno. Sí, sí, sí, ya no, cuando escuchen ahí a un tambor, gente gritando. Está rajando acá por Moreno, así que bueno, mando un tema, no sé, ahí a elección del operador y seguimos con un gran aliado. Thank you. antes que se despidiera a los chicos, vamos a escuchar un tema más y ya vemos cómo seguimos. Sí, no, porque estamos aquí a menos 10. Bueno, vamos a escuchar un tema. Bueno, vecina, si es la oportunidad, si no hizo ahora, saque a bailar al don. Thank you. ma wanyi ni furule la u. Je donne le dicola, le dicola à la famille, c'est là. Demande la mère, la mère. Bora furu koni na bwake ombala tandola kabarika chamala naye kata ile furu lalo mimawa bonye mabandara mela kana bila bilo mina mamu kara mama bandara mela o kata ile furu lalo miala bonye mabandunu nyekono kana bila bilo mina kara mama Estamos en Turana Leo ya las 9. De repente eran las 8 y se hicieron las 9. Pasaron los tambores acá. Rajó la tierra acá el estudio. Lo hizo añico, la verdad. Muy bueno. Mando un mensaje a Ailem, nuestra amiga, y dice: che, está muy buena esa banda, nunca la había escuchado. Los voy a seguir. Buenas vibras, manda. También dice Adriana allá de Villa Adelina que estaba muy buena, que se escuchó perfecto por internet. Así que la gente que está ahí lejos de Moreno también manda buenas vibras para acá. Y bueno, ¿algo que quiera agregarle a esta noche? Bueno, desde ya dar muchas gracias a la radio, a los chicos acá, a Mati. Bueno, de vuelta con los chicos a Pablito, que venía siempre, cada tanto también a las clases. También agradecer a los chicos de Raja la Tierra. Y bueno, lo que también quería comentar un poco, que esta música tiene que ver también con un grado espiritual, digamos, ¿no? En el sentido que el hecho de tocar, estar prendido con los tambores, es un poco poder estar bajando a tierra, digamos, un montón de situaciones, ¿no? Es un poco poder estar prendido de canalizar por ese lado también un montón de situaciones. Es como una forma también de bajar, ¿no? Un poco de... Sí, sí. A darle al cuero. Claro, sí, los tambores tienen que ver un poco con la tierra, digamos. Más que nada eso. Y es justamente con la naturaleza, digamos, ¿no? Por ahí mucha gente, o el oído que tenemos acá, europeo, hace que diga, bueno, es siempre lo mismo, monótono. Claro. Pero justamente, digamos, el entrar en ese tipo de sintonía hace que uno pueda sentir la música por otro lado. Acá por ahí perdemos un poco la sensibilidad de la música, de la cultura. Como que acá se piensa demasiado, digamos, ¿no? La música al momento de querer tocar. Claro. Acá por ahí las comunidades, no solo los africanos, en su mayoría las comunidades de todo el mundo, aborígenes, todo, bueno, aparte de bueno, ellos no tienen la palabra música no separan las cosas, sino claro, como que está todo unificado. De una misma cultura. Claro, está todo, digamos, el más que nada por ahí, después el conquistador empezó, bueno, como a separar las cosas, la danza, la música, pero en realidad, bueno, es todo parte de una misma cosa, de la cultura. Claro. Y bueno, esto tiene que ver con entrar en sintonía y estar, dejarse llevar y fluir, digamos, no poner la cabeza, justamente. Claro. Que lo que acá solemos hacer, poner la cabeza para todo, en un montón de situaciones, que no tiene que ir la cabeza y más que nada, bueno, va el corazón, digamos, ¿no? Es eso un poco. Así es, bueno, de eso se trata, por sí. El lazo del almatambor.blogspot.com. Ahí para cualquier cosa que quieras saber acerca de este proyecto. Sí, sí. Así que bueno, nosotros ya nos pasamos. Esto fue Tu Gran Aliado. En los controles estuvo Santiago Rossi, Diego Dicut quien les habla, Santiago Amestoy desde las lejanías del... Facundo Amestoy, bueno, ya tengo un lío de nombres acá en la casa. Hugo Ayala en el lado B, que hoy no estuvo, debe estar ahí en una fecha con vibración. ¿Quién más me falta? Martín Taguaedo, vaya a saber por dónde anda. Muriel Petronio, allá. Y bueno, los chicos de Raja la Tierra. Bueno, nos vamos a estar encontrando seguramente en alguna plaza de Moreno o del oeste, ¿no? Sí, lo voy a despedir también con una frase por ahí, en un idioma, en un dialecto susu, que es Ankeye, Ankepe, que significa todos reunidos. Digamos, justamente es un poco esa la idea. Eso, así fue. Sí, los tambores, hoy no hay, bueno, en ese momento no hay internet, celular, pero los tambores era para un medio de comunicación. Claro. Eso. Se juntaban. Sí, sí. Como el legüero, ¿viste que el legüero? Le decían legüero porque se escuchaba la lengua. bueno, esto fue Tu Gran Aliado, te trajimos rey hasta las 9 de la noche. Nos vemos el próximo, nos escuchamos, perdón, el próximo domingo a las 7 de la noche acá por la 90.1. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.